Evangelio del Día y Meditación del Padre Jesús, de Católicos Online. Visítanos en www.portalcatolicoapostolicoromano.com. Evangelio según San Marcos, capítulo 9, versículos del 2 al 10. La Transfiguración. Seis días después, Jesús se llevó con él a Pedro, a Santiago y a Juan, y los condujo a ellos solos aparte, a un monte alto, y se transfiguró ante ellos. Sus vestidos se volvieron deslumbrantes y muy blancos, tanto que ningún batanero de la tierra puede dejarlos así de blancos. Y se les aparecieron Elías y Moisés, y conversaban con Jesús. Pedro, tomando la palabra, le dice a Jesús: Maestro, qué bien estamos aquí. Hagamos tres tiendas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. Pues no sabía lo que decía, porque estaban llenos de temor. Entonces se formó una nube que los cubrió, y se oyó una voz desde la nube: Este es mi Hijo, el amado, escuchadle. Y luego, mirando a su alrededor, ya no vieron a nadie, solo a Jesús con ellos. Mientras bajaban del monte, les ordenó que no contasen a nadie lo que habían visto, hasta que el Hijo del Hombre resucitara de entre los muertos. Ellos retuvieron estas palabras, discutiendo entre sí qué era lo de resucitar de entre los muertos. Es palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. La Transfiguración. Dios, Jesús, coge a Pedro, a Santiago y a Juan y se los llevó con ellos. ¿Hace Dios diferencias entre sus mismos elegidos? Sí, las hace. Dios hace diferencia entre hijos. A unos les da más responsabilidades que a otros. En unos confía más que en otros. Pero ama a todos y murió por la salvación de todos. Los buenos padres hacen igual. Aman a todos sus hijos. Dan hijos a la vida, a todos los que Dios quiere darles, y los aceptan a todos, y los cuidan a todos, y educan a todos, y aman a todos. Y todos tienen un lugar en su casa. Pero con algunos de sus hijos, según sus deseos, planes y la condición natural de los mismos hijos, con unos hacen unas cosas y con otros otras. No es cuestión de amar más o menos, no es cuestión de preferencias, es cuestión del mismo carácter de cada hijo. Un hijo que nazca con la enfermedad del síndrome de Down, este no podrá ser un ejecutivo de la empresa paterna, aunque recibirá el amor de toda la familia y los cuidados y protección de la misma. Como el hijo que ha tenido un accidente y se ha quedado inválido. Este no puede servir la mesa. Este será servido en la mesa y servirá a los demás con su caridad y mansedumbre ante la aceptación de su condición física. Él dará otras cualidades que por su incapacidad desarrollará más y mejor. Asimismo ocurre con el carácter. A un hijo tímido no le vamos a pedir que atienda las llamadas telefónicas. Él puede hacernos una deliciosa comida, pero las llamadas puede atenderlas un hijo que no sea tímido, y a la vez también puede hacernos una deliciosa comida. Uno no puede ser injusto con los hijos y exigirles lo mismo a todos, porque cada uno forma el plan de Dios, y Dios le concede a cada uno según lo que necesita la familia, el mundo, en este momento. Dios, Jesús, se llevó a tres de sus apóstoles y a los otros ni les dijo nada. ¿Obró mal Dios? No. Obraría mal si, no llevándose a los otros nueve, luego va y les cuenta lo que habían vivido, porque de podérselo contar lo habrían podido vivir. No era su tiempo. Lo supieron luego, cuando el Espíritu Santo entró en todos y cada uno de ellos, recibiendo sus dones, los dones de Dios Espíritu Santo. Solo Dios puede dar sabiduría y paz. Cuando uno que es inteligente no tiene paz, no es sabio. Para ser sabio y siendo sabio, tiene uno paz. Dios tiene un plan para cada hijo suyo, y todos sus hijos estamos en su mismo plan de salvación, pero en distintas misiones. Uno debe sufrir por otros, y otros deben cuidar de los que sufren, ya sea espiritualmente como físicamente. Hay un equilibrio en el mundo, el equilibrio del amor. Aceptando cada uno su realidad y amando a Dios sobre todas las cosas, cada uno busca su lugar en el mundo y lo halla, y hallándolo es feliz, en la condición que sea que tenga. Pero es feliz, porque el amor de Dios nos da la felicidad. Es solo cuestión de aceptar la realidad y aceptar que en cada realidad hay un lugar que ocupar en el mundo. ¿Ya aceptas tú lo que eres y lo que te toca vivir? Acéptalo, oh amado de Dios, porque en ello está el mismo plan de Dios mismo. Tú no tienes que vivir la vida de otro. Tú debes vivir tu propia vida según tus condiciones. Porque Dios, si permite lo que ocurre, es porque necesita de ti en estas condiciones, que, aunque parezcan poco favorables, están en el plan de Dios, para tu propia salvación y la salvación del mundo. Solo tres se llevó, y vieron la transfiguración, pero todos dieron su vida por el Evangelio, incluso Judas la dio. Dios usa de los malos, y usa de las enfermedades, y de las diferencias humanas, para que se cumpla su plan. El que quiera, se salve. ¿Quieres salvarte? Pues sigue el plan de Dios. Acepta a Jesús y a su madre, la Madre de Dios. Por ella, por María, pudo venir Dios al mundo. ¿Y no es esto importante y no fue vital para Dios y para nosotros? Sí, acéptalo, porque Dios tiene familia, hace familia, ama a la familia y quiere familias enteras que le amen y obren en consecuencia de este amor, amando a su madre y a sí mismo, a Dios uno y trino. Los Evangelios Meditados del Padre Jesús en www.evangeliomeditado.com.